La tierra es de quien la trabaja. Un día como hoy nacía Emiliano Zapata. Una mujer iba a paso lento por las callecitas de tierra del pequeño poblado de Anenecuilco, con el sol sobre la cabeza. Caminó entre casas de adobes y chozas de palma, cultivos y laderas que nacían junto al río. Cuando llegó a la iglesia, fue hasta las sombras que formaban las arcadas y ahí esperó sentada. Poco a poco fue llegando la gente, y cuando estuvieron reunidos, un hombre mayor del consejo tomó la voz. Dijo que habían convocado ese domingo sin noticiar a los jefes, para comunicarles que ya no podrían hacerse cargo de los asuntos locales. La situación no daba para más. La crisis era demasiado grande y los terratenientes habían tomado el control de tierras y aguas. Aquel día, aunque aún no lo sabían, estaban a punto de dar un gran paso para transformar la historia. Esa tarde de septiembre de 1909, ante el silencio desolador y las miradas apagadas, una persona se puso de pie para decir que había que elegir a alguien capaz de hacer un cambio radical. Se propusieron varios nombres, pero un hombre de 30 años recién cumplido fue el elegido. Se llamaba Emiliano Zapata, y si bien había tenido problemas con la ley cuando tenía 17, a nadie le pareció importante. No eran esas las cosas en las que se fijaban. Hacía mucho tiempo que luchaban en defensa de la gente, se movilizaba y participaba en protestas. El pueblo reunido estuvo de acuerdo, y entonces Zapata dijo unas pocas palabras. Fue así que volvieron a sus casas con la esperanza de que, de una vez por todas, algo pudiera cambiar. No mucho tiempo después, Zapata analizaba documentos sobre los derechos a la propiedad y expropiaba tierras protegidas por la policía en beneficio de las familias campesinas. Desde ese día, el gobierno lo tildó de bandolero y lo declaró enemigo. La prensa acompañó al dictador Porfirio Díaz y Zapata respondió que bandido no puede llamarse aquel que fue despojado de su propiedad por un fuerte y poderoso. Bandido, dirá, es el despojador, nunca el despojado. Era el comienzo de uno de los símbolos más grandes de la resistencia campesina y de la Revolución Mexicana, que combatiría las Fuerzas Armadas para convencer al pueblo de que era necesaria una reforma agraria y que, solo mediante el respeto a las comunidades, la división comunal de las tierras y el fin de las oligarquías, sería posible una verdadera revolución. De otra forma, el futuro sería para los explotadores. Líder del Ejército Libertador del Sur, dedicó su vida a la emancipación del pueblo humillado y a la conquista del derecho a que cada familia tuviese un lugar donde vivir y tierras para trabajar. Más de 100 años después de su nacimiento, sus luchas siguen vigentes, su nombre es sinónimo de resistencia y sus ideas continúan siendo un motor para los pueblos. Que tema quien haya explotado y despojado de tierras y aguas y montes a la gente, sostenía convencido. Que todo lo que no es suyo tendrá que devolverlo. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice. No vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí. Que se escucha hasta el cielo. La vida está hecha pa' otra cosa. Coqueta Rosa, mejor te lo digo con cumbia. Ay, Rosa Mosqueta, ya fue lo de coqueta. De tanta careta ya no vas a la pileta. Marta querida, vas a lo de tu tía. Sabes cómo te quiere, te espera todo el día. A los amigos, usamos los ricos, sacamos las artes, dejemos los partidos. Sacamos la rutina, ponemos un costado. Que la vida está hecha pa' otra cosa. Uba. La vida está hecha pa' otra cosa. Como dice Manuel, la vida está hecha pa' otra cosa. Sube esa cumbia. La vida está hecha pa' otra cosa. Vamos, volvimos al aire en FM Tinku. Estamos en un día, un programa ideológico en la 107.9, la radio sin patrón. Aprovechamos para saludar al 88.5 FM El Grito desde Los Hornillos y 107.9 FM Sierras Come Chingones desde la ciudad de San Pedro. Vamos a ir a escuchar, no vamos a ir a ningún lado, vamos a quedarnos. Nos quedamos acá a escuchar. Escuchando la columna bien de Paula Graciela Ascurra, que se llama Economía y Feminismo, y ahora cuando Gonzalo le dé el botón, la oiremos. Ahí va. Hola, mi nombre es Paula Ascurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Buenas noches, mis queridos oyentes. Esta semana estuve pensando en los precios de las cosas. En los precios y en mi vida. ¿En cuánto necesito yo para vivir como a mí me gusta, como quiero y también como creo merecer? Y recordé una vieja máxima de la transformación social de Rudolf Steiner que dice: el precio de una cosa es aquel que le permite al productor sustentarse hasta que pueda vender otra vez. Y me imaginé haciendo tortas y dije, bueno, si hago una torta por mes, esa torta debería valer varios miles de pesos. No creo que nadie quisiera comprar una torta a ese valor. Entonces tendré que empezar a hacer más de una torta por mes. ¿Y cuántas tortas tendré que hacer para poder vivir al nivel de vida que yo quiero? A mí de lo gracioso que me resultó el pensamiento de pensarme haciendo tortas y una torta muy valiosa y después tortas más económicas, me quedé reflexionando en el modo en el que tenemos de poner los precios. Conozco mucha gente que dice materia prima por tres, como si fuera una ley universal. Pero resulta que hay materias primas muy baratas, hay materias primas que las recibí por donación, hay gente que recicla, entonces la materia prima quizás pueda considerarse pseudo gratuita. Y en el caso de que yo brinde servicios, ¿cuál es mi materia prima? Entonces dije, ese adagio no va, queda deslegitimado. Y después me acordé de otras personas que dicen, bueno, yo voy a ver a cuánto se venden productos similares. Pero son similares. Y mi producto no es igual al producto del vecino. Mi servicio no es igual al servicio de un colega. Entonces no me parece tampoco mirar tanto a lo que podríamos llamarle los colegas y mirarme un poquito más a mí. En ese mirarme un poquito más a mí me acordé que hay otras personas, son los menos estos, que dicen mi hora de trabajo vale tanto y en base a lo que vale mi hora de trabajo le pongo el precio a mi producto o a mi servicio teniendo en cuenta cuánto tiempo me llevó. Como mi propuesta es que dejemos de mirar afuera y empecemos a mirar para adentro, les propongo que nos desandemos. Y en vez de pensar en cómo ponemos un precio, pensemos, ¿cuánto necesito yo en este momento de mi vida, en estas circunstancias actuales, para vivir? Y a las que son más ambiciosas les digo, pregúntense también, amén de lo que necesito para vivir, ¿cuánto me gustaría ganar por mes, o por semana, o por día? Hagan el ejercicio de pensarse en todo lo que les gustaría, desde comprarse un vehículo, o cambiar el que tienen, o irme de vacaciones, cosas que nos pueden parecer muchas veces a las emprendedoras. ¿Cómo voy a pensar en irme de vacaciones cuando a los pibes les faltan zapatillas? También pensemos en esas cosas que hay una vocecita interior que nos diga que son superfluas. Pensemos en superficialidades. Saquémosle a la cotidianeidad el peso de lo necesario y pensemos cuánto me gustaría ganar para irme de vacaciones, para cambiar mi auto, para comprarme una moto, para lo que yo quiera, crea y considere. Para irme a ver a Roger Waters a donde sea que esté en el mundo. Lo que sea. Bien, con esta tareita hoy les dejo. Nos vemos en las redes, mi Instagram, @paulascurracontadora.coach, y si no, nos oímos la semana que viene. Hay quien camina con norte como el que lo hace sin rumbo. Quizás se pierda el primero, pero jamás el segundo. Si la brújula ha llegado, mi corazón es el tuyo. El río es camino bueno, es la vida que camina. Camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida. Caminando por el río descubrí dónde vivías. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse los nuestros pudimos fundar un sueño. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que imaginaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que era uno de esos días, que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurado caen en el suelo indefenso, y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpas y seguía confesando. En su lupa de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viejo, en pena penando, y en ese telar de angustia tejió sus ropas el diablo. Me dijo que imaginaba que siempre llevo conmigo un barrilete y tres niños a veces apresurados. Me habló de arenas de agosto, que en realidad él no quiso, del humo abrazando el fuego, de cartas de enamorados, del fuego de enamorados que a veces de apresurados caen al suelo indefensos. Para olvidar sus quebrantos el viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, que cuando lleva razón vaya quien puede pararlo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, siempre de horas ya entra la veda electoral, ¿sí? Salían sí. Ustedes porque vamos a votar a La Paso, ¿sí? Hay un montón de candidatos. Yo al señor ese La Paso no lo voto. ¿No? No. Yo no sé a quién voy es a votar. Es un voto no cantado. Claro. El señor la paso, no lo voto. Sí. Pero hay una veda electoral que rige 48 horas antes del día de las elecciones. ¿Sabían ustedes? Pero falta para eso. Sí, es recién el lunes, el viernes a las 8 de la mañana empieza la veda. ¿Y qué está prohibido? ¿Qué está prohibido? Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales desde 48 horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo. Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la votación durante la realización del comicio y hasta 3 horas después de su cierre. ¿Y qué más prohíbe el código electoral? Para la boca de urna, eso que hacen los medios, es casi eso mismo que estás diciendo, es medio una proyección, es como igual una especie de... ¿No lo pasan justo a las 6 cuando se cierra? No, ya no, antes sí. Antes sí, ahora, a ver, sale... ¿Cómo se llama este que perdió el chiquito este? De Loredo. De Loredo, sí. Diciendo a la media hora... Media hora salía el pedo. Claro, claro. Hay algo que se nos escapó, ¿no? Hay algo que se le escapó al código, ¿no? Al vigilante que tendría que haber estado viendo eso, ¿no? Bueno, sí. Puede fallar, diría alguno por ahí. Bueno, ¿qué más prohíbe el código electoral? Reuniones de electoras y electores o depósito de armas en casa dentro de un radio de 80 metros alrededor de la mesa receptora de votos. O sea que solo por ese término. O sea, después pueden receptar armas. O sea, claro. Para 80 metros más lejos de una escuela podés... Claro, cargarte. A los 90 metros ya podés cargarte tu fal, tu lo que te pinta, ¿no? Sí, a 80 metros. Espectáculos, fiestas teatrales, deportivas y cualquier reunión pública que no se refiera al acto electoral. Tu cumpleaños, el día 13 de... No, veda. Es el cumpleaños de Fidel, en realidad. Lo demás nos enganchamos. Claro. Bueno, pero nosotros no lo vamos a hacer con un fin electoral, festejarte el cumpleaños. No. No hay cumpleaños. No hay cumpleaños. No hay feria. No. No hay nada. Nada. El sábado sí hay feria. El sábado de feria. Sí, el sábado de feria. Acá no hay... este municipio de Mina Clavero, re piola. Obvio que la gente de la ecoferia no va a tener feria. Bueno. Pero no aclara qué se puede decir y qué no se puede decir. Es como... Puedo decir lo que quiero. Tendríamos que tener el pi. O sea, ahí lo que están hablando es que no se pueden... dar como... Proyecciones, encuestas, boca de urna. Digo, lo que estaba por mostrar Gonza, que era una manifestación de gente puteando a un candidato, no entraría dentro de eso. Me falta leer todavía. Ah. ¿Vale? Tener abiertas... bueno, dijimos espectáculos teatrales, deportivos, ¿se lo dije? Sí. Bueno. Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas. ¿Sí? ¿Qué? Esto es lo que no se puede. No, no se puede. ¿Tenés algún problema? ¿Te están reclamando alguna cosa cerca de tus oídos? Están reprimiendo en Jujuy. Están reprimiendo, una vez sí, más. Una vez más, a docentes que fueron a escrachar a un acto. Bien. De un señor muy importante en Jujuy. Claro. Sí. Que sí, es sí. Candidato. Claro. Se escucha de fondo ya. Que están gritando fuerte. Hasta acá. Sí. Bueno, no se puede tener abiertas casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas. O sea, viste que vas al súper y tienen esa parte así tapada. Claro. A mí me parece súper ridículo eso. Es como, listo, no te la vendo. No hace falta. Como si uno no pudiera comprar todo el escabio que se va a clavar para festejar que gana X 2 días antes. ¿Por qué 2 días? Y porque a partir de las 48 horas ya no te pueden vender alcohol. Claro. Ah. Claro, 48 horas. Pero acuérdate que, por ejemplo, nosotros los pobres, por ejemplo, tenemos feria el día sábado. No vamos a poder comprar antes claro, de 48 claro. horas. Oh, hay que llevársela... Me acabo de fijar un detalle importante, Juan. Sí. No sé si decir esto, pero bueno, no importa. No se corten, no tengan heridas el día sábado a la noche o el domingo, porque lo único que te va a quedar es asaltar una ambulancia. Claro. En el caso de que la ambulancia tenga alcohol. Bueno. No se puede ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de los lugares de votación. Yo todo esto lo estoy leyendo en la CNE Español. Lo que no se puede hacer... Capaz que acá se puede hacer todo eso. Ellos dicen que esto es lo que nosotros no podemos hacer. Ah, están hablando de nosotros. Claro, están hablando de nosotros. Si le erraron o no, no lo sé. Pero bueno, abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de 80 metros de los lugares de votación. ¿De dónde salió de los 80 metros? Por Dios. Sí, ¿cómo...? No, ¿y los búnker qué son? No, pero el búnker abre bunker después de las 6. Después de las 6. O sea, lo abren, entran todos los que van a trabajar dentro del búnker, cierran. Y después las 6 abren. Y los liberan. Claro. También existe, me vine acá a la Argentina porque yo no sé, no, es que desconfíe de los españoles, pero... Acá, sí, yo me los imaginé, dice, mira esto. Se manejan con rey, aparte de eso. Claro, claro. ¿Qué van a saber ellos? Una elección. Tienen un rey. Qué bien. Claro, mala mía. ¿Cómo voy a poner? España. Ya. Bueno, venimos al cronista. Veda electoral en las redes sociales. ¿Qué se puede publicar y qué está prohibido? Todo. Claro. Bajo este acuerdo, a ver qué dice. Esta es cortita, chicas, no es como la cafruna. Este viernes a las 8 horas entró en vigencia la veda electoral por la celebración de las elecciones primarias. Claro, estoy leyendo una nota del 2021. ¿Y se cumplió? Claro, con razón. Chicos, ¿esto es radio en vivo? Sí. Porque habiendo tantas páginas, ¿no? Teniendo la tecnología. Veda electoral 2023. A ver, con qué no. En el país, ¿no? Claro. Sí, a ver, acá tengo el cronista. ¿Por qué tenía que abrir una de 2 años atrás, no? Claro. Bueno, acá sí, bueno, vamos, sí, vamos en la misma línea. Pasa que quería ahora leer lo de las redes, qué podemos o no poner, ¿no? Bueno, empieza a partir de este viernes 11 de agosto a las 8 de la mañana y finaliza el domingo a las 13 horas. El domingo 13, perdón, a las 21 horas. Sí. Sí, ahí está. Bueno, se deben acatar ahí todas las restricciones que entran en vigencia. Como, por ejemplo, no sé por qué resaltan esto de las bebidas alcohólicas, aperturas de bares, entre otras. Esta gente me conoce, ¿qué pasa? Permitime, mirá, sí. Yo abrí Clarín. Bien. Solo esquivé. Así abrí bien. Clarín y estoy. Me juego las dos manos de Gonzalo. Que estos culiadazos de Clarín cortaron y pegaron la nota de CNE Español. Porque es raro como está escrito, miren. Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de 80 metros. Oye. Alrededor de la mesa receptora. ¿Qué es una mesa receptora? Es un término extraño para que lo esté diciendo Clarín. Extraño. Y después continúa, punto. Si la finca fuese tomada a viva fuerza, deberá darse aviso inmediato a la autoridad policial. ¡Olé! ¡Pasale, yeah, traductor, Clarín! ¿Quién sos? ¿Quién escribió esto? ¿Cómo se llama? ¿Se puede criticar un autor de...? No sabemos. Ni se hace cargo de quién lo escribió, mirá. Y pues, Clarín es eso. ¿Quién puede firmar que está en Clarín? ¡Qué panchos! Es muy bueno. Si la finca fuese tomada, viva fuerza. Si la finca fuese tomada, claro. ¡Joder, tío! Che, acá me viene. Va a haber especial. Sí, ahí va. Ahí va. Vine a la página 12, veda electoral a las redes sociales. Ahora sí. Si bien el Código Electoral en su artículo 71 no hace mención a las redes sociales o medios electrónicos, la Cámara Nacional Electoral, CNE, advirtió a NA que estas herramientas digitales están incluidas en la veda. por lo que tampoco se podrá realizar declaraciones o publicar propaganda política a través de Twitter, Facebook, Instagram, entre otras. Así que bueno, hay especial este domingo. Especial paso. Especial cumpleaños tuyo. Según lo establece el artículo 140, la pena prevista para quien con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo es de 2 meses a 2 años de cárcel. Mientras que a quien utilizare medios tendientes a violar el secreto del sufragio, según lo establecido en el artículo 141, tendrá un castigo de hasta 3 años de presión. Mira, dice la nota, presión. Presión alta. Arterial. Alta. Bueno. ¿Y a qué hora arranca el especial? El domingo. A las 6 de la tarde vamos a estar acá. Y esperemos que anden bien los cómputos, no como en Córdoba que estuvimos hasta las 12 de la noche. Se supone que no tendría que ser tanto. Vamos a recordar lo que se cómo es esto. Los candidatos buscan superar el piso del 1,5 para imponerse las internas dentro de sus partidos. Es el piso que tienen que tener, ¿no? Los comicios serán la antesala de la renovación de las 127 bancas, de las 257 de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 del Senado, que se llevará a cabo el 14 de noviembre. Ah, 2 elecciones más tenemos todavía entonces. ¿Entendí bien? Para. Yo creería que una más. ¿La comisión de la radio? Ah, no. A no ser que después se vaya un balotaje. No, de vuelta, no sé por qué hago esto. De vuelta estoy en el 2021. Claro. Me siento en esas pelis que te llevan de aquí a atrás. 2021 y con el rey de España. Claro, no, sí. Estoy resfriada, ¿qué tendrá que ver, no? Claro, eso es. Bueno, pero también podría haber un balotaje. Podría haber un balotaje. Sí, podría haber. ¿Vieron que no estoy tan errado? Fue le hizo cualquier cosa. Bueno, está bien. ¿Saben qué? No voy a actualizar nada. ¿Quieren decir algo? Díganlo usted. Porque esto está muy mal. Esto está muy mal. Claro, pero yo lo que decía es, viste, que no aclara eso, que todo lo que hasta ahora leímos. En ningún lugar dice hacer proselitismo, digamos, como que está prohibido hablar a favor, pero no dice que está mal hablar en contra. Ah, muy bien, buen detalle. Ahora podríamos. Podemos hacer el programa. Claro. Entonces podés hablar mal de todos omitiendo al candidato que vos quieras votar. Claro. Ustedes fíjense de quién no hablé. Claro. Bueno, no sé, tengo miedo de leer algo. Yo tengo miedo, chicos. De leer, acá dice. Ahí se puede hablar en arameo. Claro. Bueno, no. En las elecciones nacionales primarias, abiertas y simultáneas y obligatorias, definirán los nombres de quienes competirán en los comicios generales del 22 de octubre por el Poder Ejecutivo Nacional. Además, de 24 bancas de senadores y las 130 diputados que se renuevan en el Congreso, así como parlamentarios del Mercosur. Bien, eso es lo que se vota. Eso es lo que se vota. Así que vamos a ver si hay mucha participación. En Córdoba venía re para atrás el tema de la participación, ¿no? ¿Esto es lo que vas a decir? ¿Tenés miedo a la vida? No, que estoy viendo que todo lo que no puedo decir. Yo pronostico que va a haber poca participación. Que no es una encuesta sobre la elección, o sea, es poca participación general. ¿Qué sería? ¿Cuánto fue la última? Me estás pidiendo un montón. Espera. El 72,3% en Cava. Chicos, yo creo que están entrando en la veda. A mí me suena que ahí en ese dato hay veda. Quiero recordar que no este sábado que viene, sino el siguiente, se hace el festival por Alexa. Sí. Hay que juntar mucha plata para Alexa, porque como ustedes saben, hay una, ella tiene una lesión medular, se necesita mucha plata para un tratamiento con células madres, así que se están vendiendo rifas La radio acá tiene a disposición de quien quiera rifas. Y también igual se van a poder comprar ese mismo día. Se hace en la Plaza de Nono a partir de las 17 horas más o menos. Van a tocar bandas, bueno, y ahí se va a tratar es también. Es el 19, ¿no? 19, sí. Perfecto. 19. Porque el 20 es el día de las infancias. Digo de las infancias para molestar a toda la gente que le moleste que uno ya no diga el día del niño. Solo por eso. Infancias. Infancias. Claro. Del infante. Acá tengo el dato. Perdón por interrumpir. No, no, está bien. No importante. Quería dejar pasar. Bien. Sí. El 66% votó en el anterior Las PASO. Sí, me parece. Y se suelen ser bajas Las PASO. Sí. Pero como una previa, ¿no? Es como que no es la definitiva. No, es como que no, la gente no la toma tan en cuenta, ¿no? Claro. Pero bueno. Conozco gente que iba a viajar y a último momento decidió no viajar para votar PASO. Ah, ¿querés que demos los nombres? Mal llevado. Mirá esto. Sí. Ustedes no lo ven porque no están en la red, pero tengo un clavo clavado. Mirá que el tamaño de este clavo. Esto tiene que ver con vos, Gonza, seguro. Conmigo. Un clavo sin cabeza, mirá. Es una mecha. Es una, ¿no?, mecha, estaba. Bueno. Tenés. Gente. Yo dije, un micrófono me metieron, no un clavo. No es serio. No, es serio. Para nada. Así que bueno, ya estamos bastante completo, creería, de la información que teníamos. Sabemos que en Jujuy se sigue protestando, sigue el malón, el tercer malón por la paz, sigue ahí al frente de tribunales, intentando, bueno, la. Había trascendido una noticia, no sé qué pasó con eso, de que había la justicia dictaminaba de que no era legal las modificaciones que se hicieron, la reforma que se hizo en la constitución jujeña. Ah, mira. Pero después, no, entiendo que no, porque la gente sigue ahí protestando, sigue ahí pidiendo eso. Y capaz que a. Mucha fake news, mucha. Sí, yo lo último que leí es que algunos representantes del tercer malón se estaban encadenando y declarando huelga de hambre y de líquidos en la puerta de tribunales. Bien, y también, bueno, ustedes saben que se estuvo llevando a cabo el juicio por el asesinato en manos de la policía de Joaquín Paredes, ¿no? Una justicia que una vez más se muestra bastante clasista, bastante poco parcial, incluso se podría decir, de cómo ha tratado a muchos de los chicos que tenían que declarar, ¿no? Esos chicos también son víctimas de lo que pasó aquel día, o sea, podrían haber sido más, por suerte, no se sabe por qué, que por suerte no fueron más, pero bueno, la policía tiró a mansalva, trataron de. Bueno, a toda costa se trató de ir postergando el juicio hasta que por fin se logra llevar a cabo. Y la buena noticia es que las imputaciones se piden más. Las imputaciones de muchos eran muy leves, eran muy pequeñas para semejante barbarie que se cometió ese día. Así que bueno, están esperando, piden quienes acompañan este juicio, que los acompañemos todos los que podamos. Que si mal no recuerdo, es el próximo lunes, igual seguramente nuestro compañero Santiago Corona lo va a estar recordando el día exacto que es. Pero bueno, hay que seguirlo, compartir la noticia también, porque es importante, ha sido un juicio bastante fuerte. Nos ha pasado a ver el juicio de Blas Correa y ahora, bueno, lo de Joaquín Paredes, que fue también en un contexto de una pandemia. Chicos, estamos hablando, Joaquín Paredes tenía 15 años, salen todos estos policías a disuadir a un grupo de chicos, 15 años. A matar, alrededor de 130 cartuchos, ¿no? Dispararon. Exactamente, salen. Lo que tendrían que haber hecho era disuadirlos. Chicos, vayan a su casa. Estamos hablando de un pueblo muy pequeñito. Paso Viejo muy chiquito. No, salieron a hacer el bardo que hicieron, a matar a un chico. Y, no sé, de casualidad fue una tragedia con una muerte, pero podría haber sido mucho peor. Y es terrible cómo quieren cómo quisieron ellos poner la idea de que fuimos atacados por, por gente, por estos chicos malvivientes, qué sé yo. Y me imagino el trauma para estos chicos, ¿no? Ser, tener que ir huyendo de las balas policiales y se les, el amigo cae prácticamente muerto en ese momento al lado de ellos, ¿no? Así que todos ellos, nos tienen que quedar bien claro que todos ellos son víctimas, así que bueno, de la forma que podamos, acompañemos cuando se dé la sentencia. Sí, incluso quiero recordar que entrevistamos a la tía. Sí. Que decía que se encontraba en el supermercado, en la despensa, con familiares de uno de los policías. Y también sufrían amedrentamiento constante. Bueno, hubo mucho amedrentamiento, de eso. Les tocó, eso es todo, ninguno, salvo uno, el que está acusado en principio de asesinato, el resto lo pasó libre. O sea, en un pueblo tan pequeñito se tuvieron que cruzar con ellos y tuvieron que amenazas, hostigamiento. Así que fue, no, ha sido un juicio, me imagino, bastante doloroso para los chicos, pero me imagino que en ese momento, el día del juicio, esperemos que ellos puedan sentir que se hizo justicia, ¿no? Sí. Empieza a brillar. Hermoso. Nos va quedando poquito de programa porque es invierno, así que nos escapamos un poquito antes, ¿no? Quiero contar algo, esto más personal, pero para quien lo pueda hacer cuando la repongan, porque por ahora fue la última función de Mamma Mía. Ah, sí. El Urpila, con una entrada a la gorra accesible, pero con un trabajo espectacular. Un trabajo espectacular de Mariana. Septiembre habló de que volvía. Que seguramente han hecho 14 funciones, han estado plenas, así que bueno, ahora se tomaban como un descanso. ¿Y quién la puede ir a ver? Que lo haga, porque la verdad que vale la pena el trabajo que ha hecho ella y toda la gente que lo rodea, ¿no? Estos espacios, aparte autogestivos, son hay que también... apoyarlos, acompañarlos, porque es todo pulmón, es así, acá tenemos a la chancha, tenemos lugares, o sea, como que hay que cuidarlos, ¿no? Que hacer algo autogestivo, nosotros como radio comunitaria lo sabemos, es un esfuerzo, es una energía, pero bueno, estamos aquí, vale la pena, sí. Vale la pena, no por nosotros, sino por todos quienes, por todos los que rodean estos proyectos, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Chicos? Me quedé pensando en las elecciones. Bueno, ¿nos vamos? Cuando ustedes quieran. No, no es la gendarmería, ¿eh? Es una patota que viene a defender a un precandidato en Jujuy, sí, bueno, y se enfrenta a manifestantes que venían a escracharlo. Bueno, quedé pensando en esto. Si el ponele que no sé, mirá, vamos a poner un ejemplo. A ver. Román Riquelme. Sí. Bien. Se candidatea, aparte de ser presidente de Boca, a presidente de la Nación. Nunca pasó eso, alguien presidente de Boca. Se me ocurrió justo ese qué, caso. Qué bárbaro. Se me ocurrió ese caso. Digo, ¿yo no puedo hablar mal de Riquelme, presidente de Boca? Sí. Y de Boca sin también. Sin que consideremos que estoy hablando mal del Riquelme, candidato a presidente de la Nación. Claro. Sí. Porque, digo, pienso, Dios. Uno puede estar hablando mal del gobernador de una provincia, por lo que está pasando en su provincia, que no tiene que ver con la cuestión. Es una cuestión objetiva. Claro. Y fue el único que no cerró, que cerró candidatura en un día tan trágico como hoy, ¿no? Sí, que no suspendió. Es un hecho real, no estamos hablando de nada. No, seguramente estoy igual pensando en ustedes dos niños. Y me viene el tema de Los Redondos. Le prohibieron la manzana, solo entonces le importó. Ajá. Ya está. Es esto. Perfecto. ¿Quieres manzana? No, ahora que me la das, no quiero. Claro, ahí va. Ahí va, claro, ahora quiere pera. Claro, sí. Bueno, niños. Niños rebeldes. Nos vemos el domingo. ¿Nos vemos el domingo, Ariel? No sé. Es el cumpleaños de Gonza, no me molestes. Bueno, claro. Gonza va a estar acá en la radio. Bueno, yo voy a estar en las rosas cuidando a la Bueno, gente. Por mi parte, no sé, yo voy a votar con confianza, por suerte, en esta elección y a gusto. No a ver. ¿Es un candidato a gusto? A gusto, sí. Un candidato a gusto. Y no a lo mejor de lo peor, digámoslo así. A lo menos malo, digamos. A lo menos malo. Sí. Y es algo que estaría bueno que les pase a los oyentes, algo que vayan a votar con confianza, con esperanza de un candidato que creen. Bien. Yo creo que mientras el accionar que uno tenga el domingo sea consecuente con el accionar que uno tiene todos los días de su vida, está bien. Si solo nos quedamos con el hecho gestual de ir a poner un papelito dentro de una cajita de cartón y nada más, capaz que no tanto. Yo quisiera votar porque alguna boleta dijera realmente nunca más. Morena Domínguez presente. Esto fue un día. Ya lo leemos, volvimos un poquito para leer el comunicado. El comunicado del equipo de salud al comunicado del equipo de salud a la comunidad. En el día de la fecha se realizó una reunión entre el equipo de salud de Mina Clavero, representantes de ATE, y en representación del Ejecutivo Municipal, la abogada Eva Oliva y la secretaria de salud Viviana Buenanueva, donde se comunica a los trabajadores de salud de forma arbitraria y sin diálogo que los contratos ya están realizados, que se le va a adosar una adenda con un aumento para el mes de agosto de 100 pesos, lo que equivale a 4 caramelos, por ahora para las enfermeras, y de 150, equivalente al precio de un huevo por hora para los y las médicas y licenciados a partir del mes de agosto a cobrar en septiembre del 23. Y contratos sin aumentos para odontólogos y odontólogas. Cabe resaltar que las licenciadas de enfermería que trabajan en el municipio nunca fueron reconocidas ni incluidas con el resto de los licenciados. Ni su sueldo, me imagino, se equipará, sabiendo de la importancia y lo imprescindible de su labor diaria. Por nuestra parte, decimos firmar dichos contratos a pesar de la falta de respeto que este aumento representa, porque somos un equipo de salud integrado por administrativos, maestranzas, choferes y profesionales, aunque tengamos tipos de contrataciones diferentes. Para muchos de nuestros compañeros que son sostén de sus familias, este salario es la única fuente de ingreso. Evidentemente somos los únicos interesados en sostener una salud pública de calidad y consideramos que si hay una renuncia masiva de profesionales, los únicos afectados son los ciudadanos de Mina Clavero. Apelamos al apoyo de la comunidad y a la participación de los trabajadores del municipio de Mina Clavero, que se ven afectados por la falta de voluntad del Ejecutivo en el cumplimiento de sus obligaciones para con sus trabajadores. Llamamos a la unidad de los trabajadores municipales de Mina Clavero para hacer valer nuestros derechos, equipo de salud de Mina Clavero. Bien, esto es 8 del 8 del 2023. Sucederá. Azul oscuro nunca más será mi mar. Mirando dentro mío veo mi